Los medios comunitarios, alternativos y populares queremos la ley, con nosotros en ella. La Red Nacional de Medios Alternativos apoya el debate por una nueva ley de radiodifusión que contenga la derogación del decreto 527 firmado por Néstor Kirchner, que congeló el conteo de licencias. El reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores específicos. La reducción del máximo de licencias a 4 por operador. Queremos participar del debate y de la reglamentación de la nueva ley. Más información y adhesiones en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos la ley, con nosotros en ella. Con nosotros en ella.